Carmes, que no de Roma en sé fidel de Venusa. Volmes que ciutadà de Roma en pense de Venusa. Roma será yo superior que en su nex, en su corona. Venusa es la tranquila convivencia. Venusa es tan para mí con es sueca para fuster. O castelló para aventura o burchasot al estellés. Es un auténtico do impagable de los deus. Aso, tener un poble que justifica o en sacuy. Venusa, que me ignora, on si me recuerda algú, espera dirme. Ah, sí, tú eres el fill del pescater. A Venusa, tan sol soc el fill d'un llibert d'un plebeu. No es debo a eso a una fama del meu pare. Es la manera abyecta de degradar la megua y, malgrat tot,